muy buena guita, muy bien, muy buen trato. Sí, cosas que no había vivido acá, como tener un lugar que me garpaban para vivir, tener toda la comida paga, aparte un lugar de puta madre, o sea, un lugar así como complejo, con pileta, con gym, toda la huevada. Y un remis que nos pasaba a buscar, una camioneta, una camionetita de esas, así a todo culo, que nos pasaba a buscar, nos llevaba al hotel, tocábamos, terminábamos de tocar, nos venían a buscar, nos cargaban las cosas, hacíamos, tipo, sí, me sentía como Madonna, medio como Madonna. Me llegué ya de movida, viste, bajé en el aeropuerto y ya había un chaboncito esperándome con una, no sé, una suerte de limusina, una locura. Mira. Después entendí que es el pedo de las locas también, ¿no? O sea, yo me tenía que sentir como Madonna porque ellos le quieren vender a la gente que está en el hotel de ellos, porque yo tenía que comprarme el personaje que era Madonna, porque cuando me subía al escenario de ellos, todos los que están ahí abajo tienen que creerse, ah, este chabón, ¿no? Es todo como un circo maravilloso que yo disfruté. O sea, los que están abajo, los comensales del hotel, que pagaron no sé qué cantidad de miles de dólares por ahí, por estar esa semana del hotel, tienen que comerse que los que están, o bueno, tienen que flashear que los que están arriba del escenario tocando en ese lugar tan exclusivo que ellos son es Madonna. Entonces ellos el circo lo hacen completo y está bueno. No es que después te bajan del escenario y te recuerdan, mira, bueno, sos Madonna, loco, a lavarte las pilas. Ellos hacen el completo. Completo.